Creo que con esto podemos ir cerrando. Y bueno, siempre queda mucho más para decir, pero fue la forma más fácil que tuve de resumir la situación. Y que para dar el pase rápido al turco, vamos a mandar tema. Una sola cosita antes. La situación es difícil, despidos, hay un conflicto muy grande. El caso argentino, están todos los días de paro, están todos los días de paro. En el cordón sabemos que hay quitas, hay retiros voluntarios, etc. La cosa está muy complicada. Los hospitales van a estar desbordados. No basta con truchar los índices del INDEC. No basta con truchar los índices del INDEC. Gana la derecha. Gana la derecha. Con toda esta situación va a terminar ganando la derecha porque la cosa está cada vez más fea. Turco. Bueno, sí, como para ir cerrando el día de hoy, hay un tema que nos quedó pendiente de un par de programas atrás, que lamentablemente no tuvo la cobertura mediática, por lo menos a nivel nacional. A nosotros esta información nos sorprendió estando en Turquía. Fue muy diferente el recibimiento de este tipo de noticias allá y nos parecía que era interesante trabajarlo un poco, ¿no? Estamos hablando específicamente del pedido de captura que lanza la Corte Penal Internacional contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir, a partir de la serie de enfrentamientos que ocurren al sur del Sudán, específicamente en el territorio de Darfur. Es interesante porque el personaje que actúa como fiscal por parte de la Corte Penal Internacional es un conocido de nuestros pagos, estamos hablando de Moreno Ocampo. Moreno Ocampo actúa como, específicamente es el acusador, y el término en inglés del nombre técnico que tiene Moreno Ocampo en la Corte Penal es el acusador. Moreno Ocampo se despacha con un pedido de captura interesante, ¿no? A partir de los enfrentamientos en Darfur, poco claros, por cierto, porque se ha dicho barbaridades como, por ejemplo, que era enfrentamiento entre musulmanes y cristianos, entre árabes y poblaciones negras en el sur de Sudán, cuando en realidad son poblaciones negras, las dos musulmanas, enfrentadas por una cuestión derivada de la miseria de la zona, que tiene que ver también con la injerencia de los intereses europeos y norteamericanos en el continente africano. ¿Algo de lo que decíamos de los mapuches al principio? Sí, pero es todavía peor en el caso africano porque se alienta la descomposición de los estados, ¿no? El caso de Somalia, que nosotros lo trabajamos en su momento, fue el más claro, pero es un caso que se repite en otros espacios también del continente africano, sobre todo del África subsahariana. Hay una pregunta interesante que le hicieron a Moreno Ocampo que no pudo contestar con demasiada claridad, que fue: la percepción que se tiene por parte de los países árabes es de que efectivamente se está pidiendo la captura de Omar al-Bashir por una serie de acontecimientos nefastos en el sur de su país, pero otros responsables de genocidios comprobados, como en el caso de Afganistán, como en el caso de Irán, estamos hablando del gobierno norteamericano, el caso del gobierno israelí con políticas racistas y discriminatorias explícitas, no tienen ningún tipo de condena ni de tratamiento en la Corte Penal Internacional. Se vive, efectivamente, y esta es la percepción que se tiene del otro lado del mundo, de que asistimos a un nuevo tipo de orientalismo, ¿no? A un nuevo tipo de colonialismo que se expresa en este tipo de medidas que no dejan de ser medidas rimbombantes. Quien haya tenido la oportunidad de revisar los periódicos norteamericanos cuando surge esta noticia, ponen en un cartel muy parecido al del Far West, buscado, y la foto de al-Bashir. Nadie en su sano juicio defendería a al-Bashir, es una serie de dictadores más de la región, obviamente en su momento funcionales a los intereses norteamericanos y europeos, pero hay que tener acá una visión un poco más de largo alcance, ¿no? ¿Cuáles son los intereses norteamericanos en Sudán, que ya quedaron expuestos durante los gobiernos anteriores, como el de Hassan Turabi también en Sudán? ¿Cuáles son los intereses europeos en África, que contrata directamente mercenarios? Esto es un dato que la palabra exacta es mercenarios, porque son tropas pagadas para hacer las veces de guardias privadas de las empresas multinacionales. Entonces, y usar esta medida de la Corte Penal Internacional, que curiosamente siempre trabaja casos en los que no está involucrado Estados Unidos o países europeos o aliados estratégicos de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, por ejemplo, trabaja el tema de Bosnia, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional trabaja el tema ahora de Sudán y las declaraciones y los sucesos en Darfur. Y curiosamente omite todas las otras instancias políticas en la región que involucren a los intereses norteamericanos. Creo que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos asistiendo con un acusador nacional, y por lo menos la noticia me parece que tiene que ser un poco más trabajada. Antes de irnos del paso pateando el tablero, recordemos quién es Moreno Campos. Moreno Campos fue parte del equipo del fiscal Estracera en los juicios de la Junta, haciendo una labor excelentísima. Después va cambiando sus posturas, y hoy por hoy las posiciones de Moreno Campos son, por ejemplo, lo que permiten el desarrollo del caso Larrabure, en donde se enjuicia por lesa humanidad, compañeros del PRTR, o el caso Rucci, donde se enjuicia por crímenes de lesa humanidad a compañeros de Montonero. ¿Qué intereses está defendiendo hoy Moreno Campos? Están muy claros, y es consecuente con la teoría de los dos demonios. Y siempre trata de enjuiciar al demonio que tiene una vía revolucionaria, y de liberación social, y de igualdad. Siempre enjuicia a ese ahora. Antes hizo una cosa, pero hoy está haciendo todo lo contrario. Fue Senda Nacional, le damos el paso patente de tablero. Hasta el sábado que viene. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.